Les tengo dos datos en esta salida en la que los acompaño. Bueno, en realidad tres. Este fin de semana está de cumpleaños The Edge. Nació como David Evans en Londres en 1961. Y el otro dato de U2 es que un fin de semana como estos lanzaron su segundo... Perdón, el dato es diferente. Un fin de semana como estos eran número uno. Número uno por segunda vez del álbum Joshua Tree con la canción I Still Haven't Found What I'm Looking For. Viene esa canción. Pero antes, en 1996, se certifica que el álbum Eliminator de ZZ Top ya era disco de diamante por ventas superiores a las 10 millones de copias. Aquí está ZZ Top con Slippin' Bag. Los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. I cry for you. My tears of hope and joy for all the days of still to come. And did I ever say I'd never play a fly to all the sun? Maybe in the meantime something's on. Canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Activa. Son los domingos de resurrección. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes pospago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. Únete desde casa al cumpleaños Home Center para celebrar con miles de productos a precios increíbles. Paga con tus tarjetas Banco Falabella y llévate un set de almohada firme más una de carbono por solo 49.900. Más en la app Home Center y en homecenter.co. Ya empezó Click Days en tiendas Falabella y falabella.com. Miles de ofertas a un solo clic. Del 6 al 10 de agosto, 60% de descuento en zapatos para mujer, hombre y niños, pagando con cualquier medio de pago en referencias seleccionadas. Vívelo en tiendas Falabella y comprando en la app Falabella, el envío es gratis. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Un audio que está circulando en el Valle del Cauca afirma que por la pandemia el alcalde de Cali va a cerrar la ciudad por 14 días. ¿Esta información es cierta o falsa? Esta noticia es falsa. Fue desmentida por la alcaldía de Cali. Como en el resto del país, rige el aislamiento preventivo obligatorio con sus excepciones. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Radio Activa, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Radio Activa 97.9, la única emisora rock de Colombia. Hey, Columbia. I'm Steven Tyler from Aerosmith. What's up? This is Phoenix. And Chester from Linkin Park. Hi, everybody. This is Dave. Hello, friends. This is James. And Kirk. We're from Metallica. Hi, this is David Bowie, and you're listening to me on